3, 5, 0, 1, 2, 5, go. 238-5111-01800-716-2330, la línea sin costo. Si a ustedes como a mí les gusta salir a la calle, pues bienvenidos. Ando de pata de perro por la Ciudad de México en las instalaciones de lo que es radioalterno.com, una propuesta de radio independiente a través de internet. Y me encuentro de este lado con Gilbert y Peter. A ver qué son del Radio Alterno. Bueno, Gilbert Quiñones es el director general de la estación. Y por mi parte, yo nada más soy locutor. Bueno, también no solamente locutor, sino creo que todos estamos aquí para trabajar y para hacer no solamente pues la función primordial que quizá tengamos, sino pues hacer todo lo que se necesite, sobre todo para llevar pues la estación adelante y crecer mucho. Apenas vamos por nuestro cuarto aniversario, se va a celebrar en septiembre. Sí, ahorita está apenas trabajando en el... Es el proceso de creación de el aniversario. Gilbert, ¿cómo nace Radio Alterno? Bueno, surge evidentemente hace 4 años bajo dos premisas, ¿no? Dos cosas fundamentales que son la radio y la música, y que de alguna forma las dos tienen cierto vínculo. Gracias al medio del radio, pues puedes difundir toda la música, ¿no? Pero toda esa música que uno encuentra en internet o que encuentra en otros medios, ¿no? Que a veces faltan páginas, faltan sitios, faltan medios por los cuales se difunda esa música. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a veces, yo en lo particular, a escuchar el radio en línea. Entonces, me encuentro en el radio en línea muy buenas alternativas, muy buenas cosas, pues que se hacen de manera independiente, ¿no? Sin necesidad de un control pues transnacional. Pues bueno, porque a veces de repente escucho el radio de cuadrante, ¿no? El radio de amplitud modulada o de frecuencia modulada, y nos encontramos con las mismas cosas, ¿no? Principalmente me refiero a la música, ¿no? ¿No? O sea, en cuanto a los locutores, pues seguramente hay grandes leyendas y también, pues como en todos lados, hay pues locutores pésimos, ¿no? Desde mi opinión, como en todo. Y pues bueno, musicalmente creo que la propuesta que ofrecen, por ejemplo, las pocas estaciones que hay en México de radio de cuadrante, ¿no? Es muy austera, es muy falta de cosas interesantes, falta de bandas pues nuevas, ¿no? Con una propuesta interesante, como que tienen que recurrir siempre a lo mismo, ¿no? Y curiosamente, pues te ponen las mismas canciones, te las repiten demasiado, ¿no? Que desafortunadamente, pues, aunque se diga que no existe la payola, pues, o sea, desde luego que en México existe payola. A mí me tocó estar en una estación en donde, pues, yo fui así, o sea, vi, ¿no? Ese pedo de la payola, y está cabrón porque ahí más bien se dejan guiar por los intereses, que más bien por presentar una propuesta honesta y que quizá pueda tener mucho más, pueda ser mucho más interesante para el público, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos no es crear una sociedad estúpida, porque nosotros no nos manejamos bajo la tendencia de pues ideología política y ideología social. Más bien cada quien, por la apertura del internet, tiene la ventaja de dar su opinión. Nuestra propuesta es más enfocada a la música, a presentar cosas nuevas en música, no en cuanto a ideologías políticas y sociales o económicas. Y a partir de esta, de alguna manera es un análisis y una reflexión crítica a la sociedad, a los medios de comunicación de los que estamos acostumbrados, ¿no? Esta propuesta que trae Radio Alterno, de alguna manera es una propuesta, bueno, diferente. Es más abierta y se tiene mucho más contacto con la gente, es un contacto directo, 100%. Exacto. Muy alejado a lo que pasa con los medios como es televisión y radio comercial, porque manejamos lo que es una computadora y tenemos los diferentes medios de comunicación, desde una llamada telefónica por un Skype, como también un Messenger, que es una herramienta más íntima, y eso es algo importante. Eso es uno de los puntos principales que ha buscado Radio Alterno, el tener el contacto directo con la gente. ¿Esto con qué finalidad? Entender todas las necesidades de la gente. Tú me puedes decir, oye, ponme una rola prendida, y por el otro lado Gilbert me dice, ¿sabes qué onda? Quiero escuchar un Dark Side of the Moon para estar más tranquilo, más relajado. Esa es una de las ventajas. Y nos alejamos del parámetro tradicionalista que hace la radio comercial, la radio cuadrante. Claro. ¿Cómo a partir de esta crítica que ya también les platicaba Gilbert, se hace desde un grupo de jóvenes? Porque hay que recalcar que esta estación es un equipo joven. la gente que está aquí no solo es porque le gusta la música, ¿no? Sino que también está comprometida con esta propuesta y sobre todo manejan algo que nosotros como generación estamos muy ligados a ellos, las nuevas tecnologías. Digo, claro, en el sentido de que, o sea, lo que se dice, ¿no? De que los jóvenes simplemente ahorita andamos como una generación medio pasiva, que no hacemos. Aquí, ¿cómo es la respuesta que se tiene por parte de, pues, de este lado? No, yo creo que más bien es... Por ejemplo, o sea, ya ahorita ya pasó la generación X y la generación X es la generación que les valía madres todo, ¿no? Uh-huh. Pues ahora, según yo, te encuentras a un montón de gente que está clavada en internet y que está tanto en redes sociales como en entrando en diferentes páginas para encontrar, por ejemplo, en este caso, música, ¿no? La llamada generación arroba. Personas más jóvenes, pues bueno, ya nacen con toda esta tecnología y son personas que se clavan más. Son personas que sí se han metido más en la política, se han metido más en los problemas sociales, se han metido también en ser autocríticos y ser críticos de la sociedad en la que viven. Ya no es esa generación autodestructiva, esa generación que dice, no, pues es que yo no quiero hacer esto. No, al contrario, ahora llegan con más propuesta, llegan con más fuerza y llegan con mucho más arrastre, porque vienen todos y todos vienen empujando a los que ya estamos ahí. Entonces, ¿el espacio virtual es como el espacio que se ha adueñado, bueno, esta generación? No, o sea, yo creo que, por ejemplo, el espacio, pues está ahí. Y entonces yo, por ejemplo, yo entro a internet y yo quiero escuchar puro hip hop, pero también muchas de esas estaciones van a estar seguramente feas y otras seguramente, como en todo, van a estar muy, muy buenas, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una ventaja que te encuentras en internet como, pues, la información, toda la información, pero también te encuentras la mala información. Exacto. Pero al final de cuentas, pues ya tú puedes tener un criterio sobre todo el contenido que acabas de absorber de internet, por ejemplo. Todavía hace unos años se consideraba que internet no era una fuente tan fiable para la búsqueda de información. En la actualidad, bueno, ya tienes la ventaja que ya se le está dando más reconocimiento de que ya no es el internet el medio que malinformaba, sino ya se está transformando en el medio masivo de información al mundo. Entonces, podríamos decir que este espacio radiofónico virtual que ustedes tienen no solamente es para llegar y poner canciones, sino también es un espacio de interacción y de participación. Exactamente. Sin olvidar, desde luego, nuestras propuestas y nuestras bandas y nuestras canciones que buscamos a través del medio que la gente, pues, escuche esas cosas, ¿no? O sea, siendo como un filtro, ¿no? Como todos los medios son un filtro donde, pues, va a ser aquí una pequeña selección y ya eso es lo que se va a ofrecer. Ahora, dentro de lo que es maravilloso del contacto con la gente es que ahora cambia la nueva manera en la que el radio escucha o el espectador percibe al comunicador. Ya no es el típico, uy, es que es inalcanzable, es que ya ese canijo, híjole, yo lo admiro. Pues sí, sí sigue existiendo la admiración o puede dejar de existir la admiración, pero hay algo que es importantísimo, que es que la gente se ha compenetrado totalmente con el comunicador. ¿A qué nivel? Que bueno, que ya se dan cuenta que el comunicador ya no es una estrella en el horizonte, sino que realmente también somos personas, que somos seres que sentimos, que vibramos, que lloramos, que nos emocionamos. El hecho de hacer un comentario, la gente ya se emociona contigo. Ya cambia por completo la percepción del medio de comunicación, por lo menos a nivel online, a nivel virtual, a nivel red, línea, internet, como quieras llamarlo. Pero sí ha cambiado muchísimo. Gracias a Gilbert Quiñones y a Peter Aguirre para La Calle. Los invito a escuchar radioalterno.com. Porque tus oídos piensan. Gracias. Para La Calle. The Street. Para The Street. Yeah. Hell yeah.